más, una bandaza que me ha encantado, el rollete que iba la cantante, ese baile autómata. El no baile. El no baile, eso es. Y ahora, pues bueno, vamos a poner a No Sanctuary para que veáis de qué se trata, aunque ya ha sonado en la radio, ya ha puesto, yo creo que el EP entero. ¿EP se podría considerar? Sí, sí. Porque Marrita luego no, o sea, lo hemos grabado con mejor calidad, eso, así que ya lo leí. No, EP cosa. No digo EP porque tampoco es tan corto como un EP. Bueno, por ejemplo, los EPs de Reverend Visa duran hora y pico. Ya, joder. Y los EPs de Gong también, pero. Bueno, pues entonces. Aquí tenemos a un representante del criterio de Navarra. Y como tal, su banda, que ya, como he dicho, ya ha sonado en la Irola, No Sanctuary. Y vamos a escuchar concretamente una que me encanta, el título: Witch Tanic Hellbikers. Que no, como dices, no sueles tocar en directo, ¿no? Está. No, ya no, esta es una canción que le tocamos al principio. Y como tiene solos y esas cosas, y ahí solo tenemos ya un guitarrista, pues. No sé. Que den por culo a los solos. Sí. De hecho, este igual es. No sé. Igual la gente. Que no sabría cómo definirlo. De vez en cuando decimos que hacemos cruz raro. Y, pero este tema, lo escucharéis, es bastante. Heavy doom, más o menos. Vale. Pues bueno, para que veáis la variedad y la paleta de colores de esta banda. Yeah. Bueno, Edorta, cuéntanos un poco, no Santuari, haznos una pequeña biografía, esas que habría ver en Wikipedia hace tiempo ya. En armenio, sobre todo. Sí, es el idioma... Y serbio. Serbio, me cae duda. Joder. Por supuesto. Bueno, empezamos hace... ¿Dos años? Muy poco, tío, para cómo sonáis de maduros, en cierto sentido. Bueno, ahora mismo somos cuatro. Juan al bajo, Unai a la guitarra, Iragi a la batería, yo canto. Aunque cuando, por ejemplo, Juan no puede tocar el bajo, cojo yo el bajo y canto a la vez en los conciertos, como en el de Fenestre hace un par de semanas. Pero al principio éramos cinco. Unai llevaba tiempo dándole vueltas a la idea de montar un grupo y habló con Gabilondo, que era nuestro anterior bajista. Recuerdo que un día, un día lo hablábamos entre los tres y teníamos otro colega que era guitarrista, le dijimos a él que se uniera a la guitarra, Aitor era su nombre, y luego encontramos al que es el baterista ahora, Iragi, que está con nosotros desde el principio. Y bueno, lo que tuvimos claro era que, bueno, con el grupo íbamos a tope, o sea, 100% de dedicación, y si no, nada, o sea, bueno, al menos yo, particularmente, si o sea, los sitios en los que me meto es para darlo todo, si no, no me involucro. ¿Sí? Y una parte importante era, aparte de los ensayos, evidentemente, definir un poco el estilo del grupo. Bueno, también tenemos ya una edad, estamos ahí todos ya en la veintena, ¿no? Y 20 y muchos, o sea. Bueno, Iragi es el más joven. Y vamos, que tenemos claro que no tenía que ser un grupo de estos que se monta, ¿no? Con 15 años, en plan de... A mí me gusta Barricada, así que... O sea, a mí me gusta Iron Maiden, pues a mí me gusta, yo qué sé. Algo un poco más pretencioso en algún sentido. O sea, es que si al final, no sé, cada uno tira un poco para un lado, pues al final no se llega a ninguna parte. A menos que sean más grandes músicos, lo cual no es nuestro caso. Y bueno, igual no... Parece que he comentado lo de Cruz Raro, y esta canción evidentemente no es Cruz, ni raro ni no raro, pero una de las influencias evidentemente es... Doom industrial se puede llamar esta, ¿no? Bueno, para mí, como sabes, soy un pulsa del Doom Metal, así que... Para mí ya, no. Ya veréis, durante el versus que... Perdona, que te interrumpa. Durante el versus que hagamos ya veréis como hay ciertos conceptos que Dorta tiene muy claro sobre ciertos subgéneros. Sí, igual los oyentes no tienen clara la diferencia entre Doom Metal italiano y Doom Metal hecho en Italia. Es una... Parece sutil, pero es muy importante esa diferencia. Luego hablaremos. Luego hablaremos largo y tendido y os voy a decir una cosa. A día de hoy yo suelo necesitar que me refresque, porque se me ha olvidado por completo cuál es la diferencia. Bueno, luego hablaremos de eso, imagino. Influencias, bueno, siempre están la larga sombra de Black Sabbath, evidentemente, como se ha podido escuchar, yo creo, ¿no? En los riffs lentos. Celtic Frost, y luego Amebix, Killing Joke y Rudimentary Penny. Creo que somos la primera banda en Navarra de la historia en hacer una versión de Killing Joke, que Wardens está también en el EP. Y bueno, andando el tiempo, Aitor, ese otro guitarrista que teníamos, se fue antes de nosotros dar el primer concierto y entró Ollán. Y Ollán estuvo un año más o menos yendo y viniendo, cuando podía tocar tocaba en un directo. Además, aprende muy rápido y un poco disperso, pero toca muy bien y aprende muy rápido las cosas. Suyos son los solos, vaya, de esta canción que hemos escuchado. Y luego, antes de empezar la gira del año pasado, en julio, se fue nuestro bajista, así que tuve que tomar yo la labor de bajista y cantante, hasta que entró Juan. Y... Bastantes cambios para dos años de historia, realmente. Sí, pero nunca hemos parado, tampoco. No, pero digo que para una banda que lleva dos años, es una vida intensa, te quiero decir. Tú has sido bajista, Juan, y el otro bajista que has dicho antes, ¿no? Sí, Gabilondo era su nombre, no, Miguel Gabilondo. Y luego está el guitarra que ya no tenéis. Dos guitarras que ya no tenemos, Aitor y Ollán. Por eso, sí. Está empezando a aparecer la lista de exmiembros de Malevolent Creation. cuéntanos, ¿conciertos? Conciertos que hemos dado, conciertos que... ¿Qué vais a dar? Que tenemos, vale. La semana pasada tocamos en el Crawl en Pamplona, que es nuestra segunda casa, literalmente. Gran garito. Del tiempo que pasamos. A la semana anterior estuvimos en el de Fenestre, tocando con Destierro, Gasmas Terror, ¿qué más? Black Panda, Holinans, Asinus, Ikara y... ¿Algún grupo chusanero tenía que haber? Destierro, evidentemente. Vale. Hola, Chusan, ¿qué tal? Gracias por tenernos y por todo. Chusan siempre grande. Increíble. Y la otra semana tocamos en Vitoria, junto a Nuclear Revenge, que son unos chavales que allí que hacen Black Thrash, este guarro, rollo Primer Sodom, y con Witch Tower, que es un grupo de Jaén, rollo New Wave, British Heavy Metal, que son enormes. Conciertos que tenemos ahora. Tocaremos el mes que viene en la Inferno de allí también de Pamplona con Sonámbula, que son de aquí. Si todo va bien, bueno, creo que tocaremos con Cult of Misery, otro grupo de Chusan. Está de Chusan, está... Una de las bandas para mí más hot, tío, más... Está Jebo y también está el guitarrista de Espeña Perros tocando el bajo, pero es que no me sé su nombre. ¿No es Cavaca? No. No. Y el cantante es el cantante de This War, puede ser. Sí. ¿Cómo se llama? Iñaki. Vale. Iñaki, yo no sé si es Iñaki o Iñeño. Bueno. No he llegado nunca a preguntarle. Irola, por cierto. Ah, bien, un saludo. un saludo a los oyentes de Irola de la Tía. ¿Qué más tenemos? En mayo vendremos aquí a tocar a Portugalete con Sonámbula. ¿A quién? Y si todo va bien, tendremos en mayo un festivalillo allí en Pamplona, donde también tocaremos. Interesante el festival. ¿Eso qué? Cuenta un poco el festival. ¿Puedes darme algún detalle más? Sí, es una idea de comenzar un poco... Va a ser en el Cradwell, pero la idea es como ir dando pasos poco a poco para, o sea, que es con vista al futuro para que siga durante un tiempo, y vamos a empezar ahora... Cradwell Metal Attack, creo que es el nombre. Sí, sería un poco la idea de hacer un festival. Por el momento. Bueno, está claro que todo es susceptible de mejora. Pero. Sí. No quiero decir que. La idea es hacer un poco un festival indoors, ¿no? Un poco sería, en plan, de 5 bandas, 2 días, por ejemplo. De momento vamos a empezar con, creo, 4 bandas para ser en el bar, y luego el año que viene ya veremos. Y bueno, tenemos la idea de hacer una gira ahora por. Bueno, ahora, en octubre. Por el antiguo Imperio Austrohúngaro, y de momento tenemos confirmadas un par de fechas en Novi Sad y Budapest. Un saludo a todos los oyentes de Novi Sad y de Budapest que conectéis con Irola Ratia, y bueno, iremos confirmando más fechas, evidentemente. Nunca te asegures, igual hay algún húngaro por ahí. Yo sé que hay un húngaro que se llama en Facebook Pedro Blacker, sí, que también es calvo como yo, y encima al cabrón de él le gusta esto, que era Ricky Martin. O sea, cuando dije, voy a poner eso. ¿Ricky Martin o Ricky Morty? Me temo que el malo. El malo. Pues bueno, ponemos un temita ya para el Versus. ¿Quieres contarnos algo de la radio igual, del programa? Bueno, hace 3 años empecé un programa ahí en Euskadi Ratia, la radio libre de Iruña y Iruñería. Y el año pasado se unió a Juan, que como habéis oído es el bajista que tenemos ahora, que tenemos en un santuario. Sigue tocando Erizan, es como se llama el programa. Martes de 8 a 10 de la tarde-noche, en directo, en diferido de 1 a 3 de la tarde los miércoles. Los podcasts están todos subidos religiosamente. Y ¿te acuerdas de la web de Euski? Euski.eus. Vale. Ahí miráis, sigue tocando Erizan, o bueno, otros programas que también están bastante bien. Excepto Grupo Salvaje, que no nos gusta la música de John Carpenter, así que están vetados. Esto no lo vas a escuchar, Germán, jaja. Y son 2 horas y tenemos, bueno, cubrimos bastantes palos, somos bastante abiertos. Eclécticos, sí, por qué no decirlo. Y las secciones, las que estamos muy orgullosos, novedades, luego se llama Fundamentos, que es alrededor de 40 minutos alrededor de un tema, música de videojuegos, por ejemplo, o black metal, o música de Yugoslavia, así en general. Ski or Die. Ski or Die. Escuchad el tema Ski or Die, buscadlo ahora en YouTube. O igual lo ponemos y todo. Sí, es que puede ser que se nos vaya la olla. A ese nivel, vas a flipar. El mejor tapping de sintetizador de videojuegos de los comienzos de los 90. Un punteo rollo tapping con un sinte de juego de los 80, sí, de videojuegos. Es enorme. Y, fancineo, el disco cogido de nuestras estanterías sin mirar. ¿Qué más tenemos? La bola extra que me has contado antes. Bola extra, si te sigamos bien el tiempo y ponemos el tema que se nos ocurra. Está alerta, es el tema que se nos ocurra. Canciones en directo, bueno, bastante variado con nombres guays. ¿Algo más? Pues no sé, ¿qué podremos decir? Haceos de Busquides, gracias. 20 euros cada 3 meses. Eso es. Gracias a vosotros, seguimos en antena. 33 años ya. Sí. Joder, 33. Y la Irola que cumple 30, que por cierto, recuerdo a los que me escuchéis que algo va vamos a hacer en el Gasteche Grande el 20 de mayo. Así que bueno, yo creo que todos los que seáis de la zona y apoyéis las radios libres y básicamente la información sin ningún tipo de censura, mientras nos dure, no nos echen a patadas o nos metan al trullo. Autocensura como mucho. Como, sí, bueno, pero sí, la autocensura lógica, como para no decir burradas innecesarias, pero la gran gozada de una radio libre es ese rollo de tener un programa en la radio libre, es poder poner lo que se te ponga en la punta de la nariz, por no decir otra cosa peor. Como pepino. Pepino o... No sé, la verdad es que más ahí con pepino me has dejado completamente sin palabras. Pachi López. Pachi. Otegi también. Bildu, y... traidores, sois los siguientes. Bueno, ¿qué? No, te robo el programa. Oye, yo creo que directamente no se pasa al versus, déjanos de tonterías, dale, ¿no? Sí. Y por el medio vamos metiendo anécdotas, nos vas contando anécdotas que te puedan surgir sobre el grupo. De acuerdo, bien. Sobre tu... Porque aquí donde tenéis sus 28 años, si no me equivoco. 29 ya. 29 ya, ya casi es uno de 20 y 10. Es un hombre con una muy vasta y extendida cultura y un criterio bastante, bastante desarrollado de la música y sobre todo de los subgéneros. Y del underground de los mismos. O sea, es un nivel de conocimiento al detalle que hace que el desenterrador por momentos se sienta un poco... Joven, de nuevo, descubriendo cosas. No, no joven de nuevo, que está bien ese sentimiento, pero más bien... empequeñecido. Belittled, que dicen los ingleses. En cualquier caso, y creció, pero por admiración, no por otra cosa. Aunque bueno, tenemos nuestras discusiones y desavenencias con ciertas cosas como Conan... Y bueno, pues yo creo que voy a dejar que abras el versus y que eligen un temita a los que nos has traído, que ya he hecho una ojeada y creme de la crema. Vale, pues si la gente se ha quedado con ganas que hemos dicho Cruz y no suena a Cruz, pon Destrucción, Te Amo de Divit, grupo de Arnedo, ya sabéis, punk, Divit, a tope. Sí, no, además en Arnedo, que es una de tradición punky, es una ciudad de La Rioja de tradición punky, ¿no, amigas? Y me han dicho que, vamos, y sí. Es muy punky. Este grupo lo reconocí por Edorta y me sigue gustando. Es el título del disco y de una canción. No, el título del disco es Maquineros, hijos de puta. Pero no hay una canción también que se llama así en el... Maquineros, hijos de puta, que sí, también. Gran himno. Impresionante. Te Amo, Divit. Yo esta se la voy a dedicar a Stola de La Hora de Suicidio, un programa de los domingos que le da mucho al Cruz y al Divit y a estilos parejos. Destrucción... Comienza el versus de Edorta de No Santuary, sigue tocando Eric Zan y Pedro el desenterrador a secas. Eso es el aire. Gracias. Es un matiz que siempre hay que señalar. Destrucción, Te Amo, Divit. Desenterrador, después de 12 años de programa, puede afirmar que se ha quedado sin palabras, porque básicamente una de las tácticas de Edorta en general en nuestros eternos debates, conversaciones alrededor de la música es el misdirection, el de distracción. Vamos a hacer que Pérez se distraiga para que no ponga un versus. Entonces yo no sé qué decir y voy a... Voy a hacerme al esto, a poner una Terrorizer simplemente para disimular. Pero a partir de ahora no me pillas con los pantalones bajados. Hordes of Zombies, Terrorizer, una gran banda, eso sí, eso no hay ninguna duda. Versus Edorta versus Pedro. Desenterrador versus sigue tocando Rizan. No Sanctuary et al. Pues sí, al final he puesto Terrorizer del disco Hordes of Zombies, la intro y la canción que da título. Porque como reconozco, y es la primera vez en 12 años que me pillan en una renuncio, no va a volver a repetirse. Y ahora tenemos un debate. Vamos a poner una canción. Dorta, cuéntanos un poco. Una canción de Cathedral, grupo del que somos pues muy seguidores ambos. Y bueno, por también traer temas variados y no ir siempre a, digamos, los clásicos básicos, que siempre son bienvenidos, pero por darle otro aire o oportunidad a otros temas, he traído la canción que abre el último disco de Cathedral. El último disco, como todo el mundo sabe, se llama The Guessing Game. Last punto. Spire. La idea es que The Guessing Game es el final de todo el arco de evolución musical, evolución en buen sentido de Cathedral, desde, o sea, desde la maqueta, los detalles que ya se van viendo, hasta los puntos progresivos que desarrollan hasta sus últimas consecuencias en The Guessing Game, manteniendo el manteniendo al mismo el estilo de Doom Metal, que es uno, evidentemente Cathedral es uno de los grupos del Doom Metal por definición. Last Spire es un buen disco, pero igual es mi mente maniática, que al ser igual una vuelta al principio, en mi cabeza no encaja bien, como que sobra, no era necesario, se lo hubieran dejado en The Guessing Game. O lo hubieran hecho antes del Guessing Game, pues lo que sé, después del Seventh Coming o algo así, pues podría ser un disco que, pues, de esos de transición. Sí, que bueno, no, yo también guardo la esperanza de que algún día Cathedral vuelvan, o como poco, que Lido Rian deje With The Death, pues probablemente uno de los grupos más mierderos que han salido nunca. Los he visto en directo y son horribles. Es que increíble dejar, o sea, dejaron Cathedral, montó Septic Tank, pero solo hicieron dos canciones y luego hizo esto de With The Death, que es que no hay por dónde cogerlo, es, no sé, lo que entienden, no sé, los fans de los tractores y gorrita de Yondere por Doom Metal y tres guitarrazos y fuera, eso no es Doom. Y eso es básico. Esto no es la línea de pensamiento. No es la línea de pensamiento del desenterrador, para corregir. No va a corregir nada. Evidentemente, Dorta es libre de decir cosas que no tienen sentido. No lo voy a. No, ahora en serio. Defiendo que Last Spire es un disco un poco fuera de lugar, pero me parece un buen disco. Un disco, una manera de decir, pues nada, queremos grabar algo. Pero sí que es verdad que si hay que elegir un disco de despedida es el Guessing Game. Con With the Dead. Evidentemente la suma de las partes no es el producto final, pero no me parece, a mí el disco no me parece un mal disco, horrible, parece que se escucha horrible. Bastante bien. Y horrible. El directo no puedo decir porque reconozco que me he quedado hablando con los de Papyr. En el Reverence es donde yo me quedo hablando con los de Papyr y reconozco que no sé por qué. Yo creo que la influencia telequinética de Dorta hizo que me eligiera quedarme echando unos tragos con Papyr. En vez de ver a With The Death. En cualquier caso, vamos a poner un apunte sobre With The Death, que es eso. Sonar grave, sonar lento y meter tres guitarrazos cada 10 minutos no significa que sea Doom Metal. A pesar de que la gente pueda pensar, el Doom Metal no es, tiene por qué ser lento. Lo importante es que With The Death apestan, Cathedral molan. Esto es Funeral Dreams. Ay. The truth's unfolding. So I built a house up in a tree to view reality, began observing. From there I saw an abattoir for minds, a system of lies man is enslaved in. Murdered thoughts, human machinery, in life's factory. Keep the wheels turning. Christ is your sanctuary, just be subservient. Stand up and fight, defend your country, kiss feet of the elite and you shall inherit. Your wealth up in the sky, but first you have to die and live in poverty. Keep the wheels turning. Your own true meaning. fuck their wars. Religious lies and laws. Guilt trips, you're not the cause. Don't just accept them. A life of misery they want for you and me. Just drink and be merry. Stop the wheels turning. Now that the sun sets, pero un momento que estoy hablando con el cabronazo de Ina de Wizards y Knives, que está aquí llamándome en calzoncillos encima para que sea todo mucho más incómodo. Y ahora te sigo hablando, Ina. Voy a anunciar la respuesta al temazo de Cathedral que ha elegido Edorta de... ¿Cómo se llama este? Fear of Dreams. Sí. Eso, Oscar. Dice que viva la sincronicidad. Te hemos invocado. Aquí os dejo con My Dying Bride de Sexuality of Bereavement. We'll be right back. tenéis esta especie de canción en loop, porque el solo de Tío Brismen dura 8 minutos, no 17, lo que está haciendo volver a sonar otra vez. Esas tradiciones de MP3. Y ahora, pues bueno, vamos a seguir con la siguiente lección que de Dorta, que me va a volver a, me va a poner bastante difícil para contestar. Cuéntanos. Cuéntanos bueno, un poco bueno, qué es lo que vas a poner, porque tiene mucho significado esta banda. Quien vaya por delante, que estas cosas de dejarte sin respuesta no están hechas. No están hechas a posta. Un saludo a todos los nuevos oyentes de este programa. Aunque no sé qué hacéis escuchando este programa cuando tendréis que estar todos en la Orbeco, que tocan Cult of Misery con Dulcarnine y Acrodol. Dulcarnine son skinheads de Madrid haciendo Rebel Thrower, así que apagad la radio, vais para allá. Sí, o sí. En el coche mientras vais. Es una buena idea, es una manera de calentar. Y encima luego pincha a la hora del caos. Chan, chan, chan. Bueno, el tema que he elegido por cambiar de registro, es El nacimiento de la industria, que es un tema de Aviador Dro. Exactamente no sé en qué disco sale, aunque sí sé que sale, por ejemplo, a comienzos de los 80, en una especie de compartido donde hay un tema por grupo y los grupos son Aviador Dro, Agrimensorca y ahora mismo no recuerdo, son un poco de ese palo. Y bueno, Aviador Dro, que rollo tecnopop futurista, o ahora parece retrofuturista. Las letras están bastante bien, son entretenidas y nutritivas, como la televisión. Y en concreto el nacimiento de la industria es una especie de, bueno, como decía Juan, es una especie como de felicitación de cumpleaños radioactivo, algo así. Tiene ahí un rollo muy soviético y de celebrar las navidades bajo una lluvia de uranio. También comentar, por ejemplo, que bueno, Aviador Dro luego, que eran un poco, iban a su bola y se montaron el sello Dro, y luego también crearon Drosoft, que era una compañía, distribuidora y publicadora de videojuegos, que duró hasta el año 95 más o menos, muy importante, junto a Dynamic Multimedia, y de hecho fue comprada en el 95-96 por Electronic Arts, que la compró para hacer el desembarco en España, de su división, la división española de Electronic Arts. Así que no sé, había dado loco el nacimiento de la industria. Ernesto, que nos escucha desde Perú a veces. We'll be right back. Pues bueno, la verdad es que aquí Dorta, este gran invitado que he traído, la verdad es que estoy muy contento que haya venido a pasar el fin de semana junto a Andrea, que por ahora está siendo la convidada de piedra, pero dentro de poco espero que eche unas cuantas colaboraciones. Pues está siendo un fin de semana fantástico. Ayer estuvimos en la Vocoder Club viendo pues una serie de DJs. Tú me lo puedes contar mejor que yo. Bueno, es la principal razón por la que hemos venido este fin de semana aquí a Bilbao. La parte de ir a casa de Pedro, estar aquí, es, bueno, efecto secundario, se puede decir. Ayer pinchaban, barra tocaban, o como sea, Anthony Mayovi con una... Estaba en plan DJ, que ese tío creo que es inglés igual, o americano, no estoy seguro ahora, es rollo... No me dijiste que era americano. Puede ser que fuera americano, sí. Tiene, por ejemplo, un disco que es Battlestar Transréplica, que es rollo electrónica como olímpica, futurista o algo similar. También estaba Berchetti Technicolor, que es un tío que es un griego que lleva el sello, junto a Anthony Mayovi, lleva el sello Yellow Disco. Y además, como Berchetti Technicolor, tiene, por ejemplo, un disco que se llama Black September, basado en... Ha puesto música a la masacre de la ciudad olímpica de Múnich en el 74. Y acabé de sacar ahora, o de editar, Tarántula, que es una banda sonora para un diálogo que no existe, porque es una película dentro de una película, que se llama The Editor, si no me equivoco, que es un editor de películas que está involucrado, parece que es sospechoso de un asesinato, todo muy yalesco. Y también tocaban, bueno, pinchaban We Love Dolce Vita, yo no los conocía, son de aquí, ¿no? Creo. Sí, son Johnny y Nathan Church en el Facebook y Úbeda o Le Bon Vivant Facebook, y la verdad es que gracias a ellos porque nos... Gracias por montar esos. Porque la verdad es que yo no los tomaba lo suficientemente en serio y yo creo que a partir de ahora voy a variar bastante porque estuvo de cojonas. Así que claro, muchas gracias por montar estas cosas. Y ya por comentar algo más, por ejemplo, Anthony Mayovi se pinchó el año pasado en el Dabadaba en Donosti junto a Humberto, que es también un tío, bueno, Humberto es el nombre del proyecto, muy muy muy recomendable también. En su Bandcamp podéis escuchar varios de sus discos y algunos son rollo banda sonora de Giallo, y en el último disco tiene muchas, ha ampliado un poco la paleta de sonidos, por decirlo de algún modo. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es responder por una de las tácticas del desenterrador, que es vía de escape. Pues como quien dice, le digo a Dorta, mira un pájaro arriba, entonces me estrego y cojo y pongo can. Botes de humo. Eso se llama Smoke Bomb Creator. Y voy a poner can porque pues, el crowd rock, que me tiene bastante apasionado en los últimos años. Después de que me interesara por Noi cuando vino Michael Rother a tocar con su proyecto Halo Galo en el Supersonic en Birmingham. Y es una pasada. La influencia de los alemanes en el rock es tan abstracta y tan alemana que es muy difícil de definir. Pero ese rollo, el motoric sound, esa especie de repetitividad y sobre todo la absoluta cero compromiso con ser ni comerciales ni, o sea, la melodía no es necesaria. Hablando de cero compromiso y de alemanes, apagad la radio, ponéis en YouTube Cindy Humbert de Hund von Baskerville y disfrutad de la mejor versión de Paranoid de Black Sabbath. Es verdad, me cago en la hostia, yo creo que esa la vamos a tener que poner hoy. Hay que ponerla. Hay que ponerla porque aquí Asier, que también ha venido a acompañarnos, se va a echar unas risas con el vídeo de los amarelos. Y bueno, pues ahí va Can del disco Tago Mago, uno de sus mejores discos, creo que grabó en Ibiza, si no me equivoco. No sé por qué. Y la canción Paper House, bandaza, discazo, cancionaza, versus Desenterrador, versus sigue tocando Dixan, Desenterrador versus Edorta con No Santuari. Muchas gracias, ahí va, Can. We'll be right back. aportación que nos ha traído Andrea. Esperemos poder solucionarla de alguna manera. Mientras tanto, le toca, después de poner Can, Paper House, vamos a hacer otro salto, ¿no? Sí, bueno, el grupo que viene ahora está especialmente dedicado a gente que tenga grupos con discos que se llamen, por ejemplo, La Yarbalas, ¿no? Por decir algo, según me consta. Guiño, wink, wink. Wink, wink, say no more, say no more. He traído Karen 93, que es bueno, uno de mis grupos favoritos, el Apocalyptic Folk, por llamarlo de algún modo, se suele decir más o menos. David Tibet, que estuvo en, bueno, una de esa gente que estuvo haciendo cosas en Psychic TV o que estaba alrededor del el entorno, ¿no? Un poco se puede decir. Sí, en el sentido del ashram particular de Genesis Pure Rich. Vaya dos. Como bueno, como otra, como bastante gente estuvo ahí, grandes cosas salieron de ahí. Joder. Y al principio de la carrera musical de Karen 93 tiraba un poco más por la parte industrial, más o menos, ¿no? Sí. Industrial en el buen sentido, o sea, el industrial del 80, o sea, el ruido. Y poco a poco fue, bueno, redefiniendo su sonido hasta convertirse, pues, como he comentado, una, pues, de los grupos principales de este rollo apocalyptic folk o neofolk. El disco que he traído, bueno, el tema es Seahorse Reach to Oblivion, que es un EP con cuatro temas, bueno, es el mismo tema cuatro veces, tres versiones maqueteras y luego la cuarta creo que es en directo. Es una canción que, bueno, deja un poco bastante claro el estilo de Karen 93, en el sentido de que es un poco de la etapa, yo creo, del Sleep Hiss House, del año, alrededor del año 2000, yo creo. Es un fondo bastante tranquilo y, bueno, la voz asmática, ¿no? Pseudo-asmática de 2003, según leo. La voz de David Tibet recitando alrededor de sus ideas sobre su visión particular del cristianismo y, bueno, visiones que tiene al respecto. Este creo que lo pillé en el Azkena, en el que tocaron, iban a tocar Black Sabbath y luego bueno, el Infoma de Tony Iommi tocaron Ozzy and Friends. También tocaron Pentagram, por supuesto, gran concierto, Graveyard. Bueno, eso, y creo que este disco lo pillé en el puesto de Alone Records, que además tenía una oferta, creo que me pillé. Pillamos 10, Andrea y yo, 10 discos. Joder, menuda yo. O 15 discos, 15 discos por Andrea, tiros de precio. Andrea se está lamentando de... No, lamentando digo en el sentido de que, no, musicalmente, como hemos dicho, siempre añade, pero cuando cedes ante ese consumismo musical, a veces te dices, mierda, podría haber controlado. Bueno, si os interesa el tema este de Karen 93, en su Bandcamp creo que tienen subidos, pues, bueno, buena parte de su discografía, que no es pequeña precisamente. No lo es. Ahí va Karen 93, A Seahorse Dears to Oblivion, Edorta Wrestling with an Earther. Seahorse rears to oblivion. When God created the worlds, they were before then without form, and were void except in his own great eye, which had already seen everything that was, is, and will. The first thing he created, I believe, though the Bible does not tell us so, is children's crying, as this is still mirrored when children are born, though no doubt all the animals weep for birth in their own particular way, but they must have someone human to notice it so it can be noted. The second things he created was two things simultaneously to frighten children. An old rocking horse that moves of its own accord, and a discolored doll which seems to move occasionally. The third things he did was to throw Lucifer out of heaven, so he would be waiting on earth to destroy everything that people try to do. and to destroy what little happiness they scurry together. And he became Satan and waits here still for all of us. That is three things too. Lucifer to Satan, destroying to do and to enjoy. The fourth things he did was to laugh, once, twice, thrice and forth. The fifth things was to create one star, one animal, one fish, one bird, one human. These five bred together to create the entire moving, flying, spinning world and what is in it. The stars he sent to fly and lie in space. The animal he made to be our base nature and our state of nature and our innocence and our memento mori on earth. The fish went to swim and drink the waters of the sea world. The bird flies, dies and falls. The human lies, dies, destroys, creates and seeks the stars that he sent up in space. The stars try and try and try to fly away from Earth, but God has caught them in a large sling that holds them from falling too near or flying too far. The devil creates black holes and sucks them out of the visible universe to create decorations. Baubles and globes full of light and darkness in the ceiling sky of hell, upside down if we could see it standing up. Then God decides that it is time to blow the final trumpet and call all chickens home to roost in every way and meaning. God then blows final trumpet and withdraws the sling from the sky. The sling is made of wire and wool and warp and weft and is webbed together. And roost begins. The stars are withdrawn from the heavenly holder and attempt to rush away from the stinking world, and Satan simultaneously tries to snatch all of them at once to bauble his infernal kingdom, itself now doomed to his unknowledge. The stars are taken half by Satan, dragged through an ever-increasing black rent in the night sky. The other half run towards the Pleiades and Aldebaran. Oh, stars of the evening, how swift you rush and roar away. Even Satan in his great power and great fury and great greed cannot stop them, so eager are they to dance in different ways. But God knows all, sees all, and is prepared for all. He creates a huge net made of spit and throws it further than the furthest star. The stars are caught on spit, like the birds to the lime-covered branch. Damned. God lectures them with a whip. The spit shivers as the whip quivers over the stars. The voice slavers and lathers them with more of this same spit that has caught them. Forever and ever and ever. The stars only cause and the stars only courses to obey he who made them. The stars are given great scars with the whip for attempting to flee. The scars are blood courses for the liquid proof of God's anger which pours from them. The bauble stars are brought back by a stream of spit which cuts through the web between the worlds. They too are slashed and thrashed. The stars are ordered by God to return to the sling orbit to watch his mercy rain down like rain on the earth. And all of those who are unfortunate enough to have been born in and of it. The stars do not wish to go. La verdad es que he de reconocer que le tengo que dar un poco más de... escucha Cuerno de Tres. Me ha gustado bastante esa especie como de que le da melodía al recite un poco más monocorde de David Tibet, que aún así me encanta ir hablando con ese acento, que lógicamente es inglés, asumo. Bueno, nació en Malasia, pero es británico. Británico, ¿no? Es hijo de diplomático. British. Es hijo del imperio. hijo del imperio, hijo de Rudyard Kipling. Y ahora vamos a poner pues una respuesta meditativa también, pero más en el dolor que es ser cristiano, y que nadie lo expresa mejor que el reverendo David Bean Edwards en sus dos formatos, en 16 Horsepower, de una manera más animada y dinámica. Un cristiano criado por Hopis, indios Hopis, por creer. ¿Cómo? Un cristiano criado por indios Hopi. Es como yo veo a 16 Horsepower y a, bueno, a David Eugene Edwards. Sí, tiene ese rollo un poco, dices, espiritual del... De los indígenas. Sí, que vea ahí a sus familiares muertos, fantasmas en los directos que ¿Ya sabes el origen del nombre? ¿Dónde sale? No. Es una leyenda de. Yo creo que leyenda Cayún, de las comunidades francófonas, sí. De Estados Unidos. De cuando moría pues, la novia de alguien que está súper enamorado, muere. Entonces decide llevarla en un carro mató. Con 16 caballos. Entonces es muy fantasmal rollo ahí con la novia en palio y tal dentro de esto. Y es lo que has dicho tú. Es verdad que tiene ese toque espiritual pagano en el sentido ceremonial, pero profundamente cristiano. Y la verdad es que es de las pocas personas que me habla sobre el cristianismo no me hace pegarle un puñetazo. Y esta canción de este disco que es espectacular, el Secret South. Aunque son todos muy buenos, este para mí yo creo que es el mejor, el más redondo. Poor Mouth. David Lynn Edward, este va para Alfonso Bravo. Bones and all my words come. Perdone usted que no me deja dejar el marrón de hablar directamente sin presentar. Tenemos aquí a Andrea, ilustradora, se podría decir que es una de tus la... ¿También diseñadora? Sí. Y dibujante en general. Y grabadora, o sea, vamos, que... Y hace camisetas de re, de... De historias corrientes. Ah, es verdad, ostras, aquí quiero una. Mira, otra. Sí, ya comentaremos detalles. Pues bueno, que tiene ganas de ponernos un temita y bueno, lo voy a dejar a ella que lo explique. Hola. Bueno, pues voy a intentar sacaros un poco de este modo depresivo en el que nos han metido estos dos. Pero tampoco mucho. No, tampoco mucho. Y os he traído una banda que me gusta mucho, son Asbury. Es una banda americana de los 80, pero que realmente hacen hard rock setentero inglés. Entonces os dejo con el tema que se explica solo. Gave you the rule by which you must play. They watch over you both night and day. Your life is control, oh, your freedom's a joke. They can tighten the harness, they can put on the yoke. You had your time, oh, they gave you your say. They didn't buy your story, so they threw you away. The judge and the jury, oh, now they wished you well. You your sentence to 10 years in hell. So madmen run from the screams in the darkness. Madmen run from the fear in the night. Madmen run from the power of the law. Man, take another look at your life. Oh, you're just a madman. Thank you. cómica canción, parece que nos ha sacado del sopor del suicidio. Y vamos a, pues a tocar la respuesta de Dorta, que si nos está escuchando de sinvergüenza de Ina, va a estar encantado. Bueno, ahora sí que vamos a cambiar la dinámica, de verdad. He traído Martyr Dog, cuyo último disco, List, es en mi opinión uno de los mejores álbumes que salieron el año pasado. Grupo sueco, rollo Cruz de Vitero, pero con bastantes influencias, bastante heavy de vez en cuando, e incluso hay algunos puntillos por ahí que me suenan un poco a al rollo de sueco de ¿Luego te borrices? ¿El de Gates y compañía? Eso es, sí, algún puntillo tiene. Y eso, Martyr Dog, List se llama el tema, es el segundo de este disco y auténtico temor. We'll be right back. Martyr Dot, la verdad es que una segunda revisión me ha hecho pensar que debería de prestar esa atención. Además, suena bastante guapa esta canción. Y bueno, os voy a poner una canción que, pues de esas, yo siempre me suela, una cosa que el desenterrador le gusta es más las cosas que tiene en común con las que le rodean el interés a estar, que las cosas que la gente un poco están en contra en discusión. Entonces, cosas como Cathedral o cosas como Tempo Negativo. Creo que aquí hasta incluso así en gran medida, porque le di la chapa en su momento con el Bloody Kisses. Te acuerdo que es una banda bastante decente. Y a mí, de su época un poco más posterior, es un single que me dio muchas esperanzas de que volviera a escuchar algo del nivel calibre de Bloody Kisses. Esta canción, un singleazo en toda regla, I Don't Wanna Be Me. Tempo Negativo. sorpresa, Dorta. Aquí Pedro, esto es el desenterrador. Soy Pedro, hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Dorta y aquí mi novia Andrea ha elegido una canción. ¿Cuál es, Andrea? Venga. Habla. Vale, es la versión que hicieron Rosetta Stone de un tema de los Rattles, que es The Witch. Y que, bueno, el tema original ya estaba muy bien y le dan el toque gótico oscuro a muerte. ¿Quiénes son Rosetta Stone? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Joder. Rosetta Stone de Witch. Se ha fadeado hoy, en este versus Dorta versus Desenterrador. Sigue tocando Eric Zahn versus Desenterrador, no Santuari con el Desenterrador. En cualquier caso, estoy encantadísimo de teneros, Dorta, Andrea. Pocas preguntas sobre no Santuari, he escuchado. Tampoco más, antes he empezado a poner música súper deprimente y me he quedado sin ganas, ¿sabes? El rollo, me he sentido un poco, tío, como escuchando un disco de Funeral entero. Bueno, últimos 10 minutos ya del programa. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, tronco? Además, dice que no ha preguntado a Santorí. O sea, la chapaca que ha dado nada más empezar el programa, le ha salido humo del micro. O sea, y hay un respeto. Bueno, que nos vamos a poner aquí una. Vamos a poner dos canciones. Yo creo que las hemos anunciado a la vez para que son seguidas. Bien, cortitas. De acuerdo. El primer tema este lo pongo yo. Es una de las influencias que tenemos en Santorí. Es un tema de Rudimentary Penny, grupo de anarcopunk, aunque son mucho más que anarcopunk, tiene un sonido bastante ahí oscuro, más. Bastante gótico, a veces podría decir. Un poco Mavericks, pero sin Jebo. No sé, por intentar encontrar. No sé, son Rudimentary Penny. Son británicos, ¿no? Sí, sí, pues eso es. Y el tema que he elegido es Dream City, que es sacado de su disco Cacophony, que es un disco de eso, arcopunk oscuro dedicado por entero a la obra de Lovecraft. Por cierto, ya que estoy, aprovecho para recomendar el grupo anterior en el que estaba Nick Blinko y no sé si alguno más de Rudimentary Penny, que se llaman The Magics. Solo sacaron una maqueta, un 7 pulgadas o algo así, que es, para mí es como si Rudimentary Penny fuera hecho solo con sintetizadores de comienzos de los 80, finales de los 70. Pero bueno, esto... ¿Sonido Suicide mezclado con Rudimentary Penny o se llama? O sea, no sé. Imposible. Imposible. Era la época en la que todo era válido, ¿no? De momento, eso. Rudimentary Penny y Dream City. Y ahora voy a poner yo, pues que sé que, si no me equivoco, Andrea es fan de Patricia Morrison, la que fuera bajista de los Sisters of Mercy, aunque Andy Dandridge insiste que era un poco parte del decorado. De hecho, cuando grabaron el vídeo de Dominion, que se gastaron un pastón, les debieron dar una pasta a Andy Dandridge. Dice que en un momento dado le querían comprar a Patricia Morrison los bereberes con los que estaba grabando el vídeo por camellos. No aceptéis nada por debajo de 20 camellos. Eso es. Es lo que decías, ¿verdad? Es la entrevista que... Grandioso, grandioso. Dice que tuvo dudas, si no fuera porque no sabía qué iba a hacer con los camellos. Y bueno, grandioso Aldridge, grandiosa Patricia Morrison, que tiene un legado fuera de los Sisters of Mercy, yo creo, bastante... Muy potente, sí, sí. Tiene The Bugs, tiene... Joder. The Gun Club, pero es que luego hay otra banda que ahora mismo no me sale, que la puse en ese especial de Sisters of Mercy que os enseñé el tri. Que también está bastante guapo, en cualquier caso, una música en toda regla, que para mí merece ser reivindicada, que por cierto está casada con uno de los de Damned. Con Dave Vanian. ¿Sigue todavía casada? Sí, sí, sí. Digo, porque no, pues llegó a tocar un bajo en un disco de ellos y a girar con ellos. Y pues, con ese currículum yo creo que vale, más que sobra para incluirlo. Así que Rudimentary Penny, Dream City y The Bugs, que me encanta que lo diga un grupo inglés, We Don't Need English. Just ancestral home. The cedars of yore, the broken rungs, those imploring towers, shadowy staircases. Spiral like heron eyes. The sartorium, the shabbiness of dancing, denies him a place at the upper coronation. Girl always rising, strata of wonder. Quickly all the gleam of dreams is brighter than the glister of fossilized pageant screams. Come hither, my lads, with your tankards of ale, and drink to the present before it shall fail. Polish on your platter a man enough before it is eating and drinking that bringeth relief. So fill up your glass, for life will soon pass. When you're dead, you'll ne'er drink to your king or your lass. An Equian had a red nose, so they say. But what's a red nose if you're happy and gay? God split me, I'd rather be red whilst on here than white as a lily and dead half a year. So Betty, my miss, come give me a kiss. And hell, there's no innkeeper's daughter like this. Young Harry propped up just as straight as he's able will soon lose his wig and slip under the table. But fill up your goblets and pass them around. Better under the table than under the ground. So revel and chaff as you thirstily quail. Under 6 feet of dirt is not easy to lap. The fiends strike me blue, I'm scarce able to walk. And damn it, I can't stand upright on choke. He'll land a bit better than some on a chair. I'll try hope for a while, for my web is not there. So lend me a hand, I'm not able to stand. But some yay whilst I linger on top of the land. Play. Tell us what to say. después nos vamos a... A pinchar al Serúa ahora. Hijo de puta. Nos vamos a despedir porque tenemos una bola 8, una bola extra que vamos a poner. Joder, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Joder. Y bueno, vamos a cerrar por todo lo alto. Un grupo que tiene que estar sí o sí es Manowar, Sign of the Hammer. Uno de los grandes discos de Manowar. Y si no te gusta, vete a la mierda. Exacto. Sí, claro. Manowar, Sign of the Hammer.